bueno, estamos en contacto con Gerber Morote, sí. Estamos con, en contacto con Gerber Morote porque el Indecopi ha lanzado un fallo abiertamente delictivo, prevaricador y surrealista, ¿no? Estas gentitas creen que pueden quedar impunes. Bueno, todo el mundo sabe que el señor Morote, de puro ingenuo, de puro iluso, le mandó un capítulo de su libro al señor Bryce, que debería estar en una gran bomba, y el señor Bryce tomó el capítulo entero y se lo tiró. Y se lo tiró y lo puso como suyo, en un artículo del Comercio. Tanto es así que el Comercio tuvo que votarlo. Así de sencillo. El Comercio tuvo que votar a Alfredo Bryce, porque se dio cuenta de la jugada, porque Morote demostró la cronología de los hechos. El envío vía correo electrónico del capítulo, con una fecha, y luego, semanas después, la publicación de ese mismo texto como artículo de Bryce en el Comercio. Pero como los de Indecopi son idiotas, normalmente, cuando no cómplices, entonces han dicho, no, aquí no ha habido plagio. ¿Y saben por qué? Porque han nombrado a otro idiota como perito lingüístico o perito literario. Un señor que se llama Julio Ortega y que escribe desde las sombras y para las sombras. Y es un guachafo insigne que hace años persigue al idioma con las peores chavetas que uno puede imaginar, y se siente muy intelectual y muy fino, y se siente, es decir, el Humberto Eco de los Andes, cuando en realidad quiere ser el caballero Carmelo del Quirón de la Unión. Pero en fin, Julito Ortega, que es una anécdota en la crítica y un chiste en la literatura, fue el perito nombrado, y Julito Ortega ya había dicho que para él la palabra plagio no existe. Además, Bryce, en una borrachera seguramente, pero babilónica, había tenido el mal gusto de robarle a Ortega, que escribe muy mal, un prólogo. Se robó el prólogo de Ortega y lo publicó como artículo suyo. Y Ortega, después de ese robo, dijo, no, está bien, él es mi amigo, él puede hacer lo que quiera. En realidad no hay robo, entre nosotros no hay robo. O sea, lo tuyo es mío, lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río. Esto era ya casi, francamente, de risa, ¿no? Entonces, a Julito Ortega, el Indecopi lo nombra perito literario. Y el perito literario dictamina que, en realidad, no ha habido plagio. Pero ya llega a lo delictivo diciendo, el estilo demuestra que es el estilo de Bryce, no se refiere al robo, ¿eh? Se refiere al estilo literario. Dice, el estilo demuestra que es el estilo de Bryce y no es el estilo de Morote. Claro, Morote no tiene estilo porque es un escritor nuevecito, es un escritor que a los 60 años se ha dedicado a publicar. ¿Qué estilo va a tener? Entonces, claro, como Morote no tiene estilo y el otro sí tiene estilo y le acomodó ciertas frasecitas, este verdadero lumpen de la crítica y de la intelectualidad y de la inteligencia, entre comillas, del Perú, que se llama Julito Ortega, ha dicho, aquí no ha habido plagio, en realidad esto pertenece a Bryce. O sea, le han robado, Indecopi le ha robado el texto a Morote, y ha dicho que es de Bryce, ya está. Y Gerber Morote, no sé si se va a suicidar, si se va a ir al Puente Villena a pasear, a merodear por ahí, si se va a reír, si va a apelar. ¿Qué va a hacer usted, señor Morote? Bueno, lo primero que le agradezco que me haya llamado. Lo primero es que vamos a apelar a esta infame resolución. Porque usted, como usted ha dicho, yo también creo que es una prevaricación. Prevaricación es dar una resolución sabiendo que es ilegal. Si estuviésemos en otro país, yo recurriría al Poder Civil, a los juzgados y al juzgado de guardia, y para decir que esta gente es delictiva de la Oficina de Derechos de Autor. La Oficina de Derechos de Autor debía estar en la cárcel. Bueno, ¿qué es lo que dice la Oficina de Derechos de Autor en su resolución? Básicamente esto, que los cuatro testigos que yo puse fueran declaraciones juradas, notarizadas o consularizadas en España, esos cuatro testigos no son válidos. Ellos demuestran, deberían podrían haber demostrado que el manuscrito lo recibieron antes del plagio, y así lo juran. Dice que no son válidos esos manuscritos porque yo los he enviado a mis amigos, que son amigos míos. Pero esto... ¿Y qué querían? ¿Que se los enviara a sus enemigos? Enemigos de Conopio, pero esta gente es tan estúpida que nos va a hacer creer que la Oficina de Derecho de Autor no sabe que los escritores enviamos a los amigos los manuscritos para que nos den la opinión. No son estúpidos, tampoco los subestimemos, no, no, no son ustedes, yo no creo son sinvergüenza nomás. Ineficacia, esto es una sinvergüencería. Yo no creo que en errores tipográficos ni accidentes gramaticales. No, esto es una sinvergüencería. ¿Y qué más dice la sentencia, el fallo o lo que fuese? Esa es la primera. Entonces, al no ser considerados estos cuatro testigos, no, por supuesto, yo no podría demostrar que Bryce recibió el manuscrito antes del artículo. O sea, que esa es la clave. El otro asunto es que en su descargo, Bryce, el primero de marzo de este año, dice que él nunca ha plagiado a nadie. Que cómo me voy a atrever a denunciar si él nunca ha plagiado a nadie en 40 años de escritor. Como se sabe, 15 días después, pues aparecieron 27 plagios de Bryce. Y nosotros presentamos esa relación de los 27 plagios de Bryce para contrarrestar el descargo que dice Alfredo de que él nunca plagiaba a nadie. Sin embargo, Indecopy descarta también las pruebas de los 27 plagios diciendo que no son pertinentes al problema. ¿Cómo no es pertinente el problema? Si ellos, claro, no leen el descargo que dice. O sea, que el fallo lo ha escrito Bryce, en resumen, o Julito Ortega. Lo ha escrito Bryce, o uno de sus abogados, no sé cuánto, no sé. Pero el fallo, lo que lo firmó fue Indecopy, y es una vergüenza para el país, una vergüenza nacional, porque aquí la Oficina de Derechos de Autor no está recibiendo autor. ¿Y qué pasó pues con la pericia literaria que según Enrique Guerci fue decisiva y que la escribió el crítico y poeta, Julio Ortega? Sí. El perito o el abogado Guerci no ha leído la resolución de Indecopy, porque si es verdad que la mencionan, no la toman en cuenta. Uh-huh. Era tan obvio que este hombre... Que después fue justificando un plagio por Riveres Comerciales, ese artículo infumable que escribió en el Comercio, el que dice, no, Bryce, el prólogo de Bryce es suyo, aunque lo escribí yo. Pero este hombre, ¿a quién cree que va a engañar? Si hay un derecho del lector de saber quién es la persona que firme el artículo que uno lee. No, es más, Ortega dijo que el plagio era... una actividad artística y revolucionaria de desautorización de la autoridad. Claro, yo mañana salto, hombre, claro, qué bonito, es un desafío. ¿Qué desafío? Eso es un robo de la propiedad intelectual. Y dice, el plagio deriva del triunfo del mercado en la actividad literaria. Exacto. O sea, este señor un día va a tirarse el Quijote y va a decir que es suyo. Pero mire, y todo el mundo va a decir, Ortega escribe como Cervantes. Sí. No, es que se lo tiró nomás. Pero mire, llega a tal impudicia el informe de la Oficina de Derechos de Autor, la tal impudicia, que menciona solamente una partecita del artículo de Ortega, en la cual que dice que él autorizó el plagio, que él autorizó, pues, que no es un plagio de Bryce, ¿no? Sin embargo, omite todo lo otro, que ha causado alarma social. No, es vergonzoso. Es vergonzoso, es una... ¿Usted va a apelar entonces? Vamos a apelar mañana o pasado, porque tenemos 5 días. Oiga, pero aquí habría que acusar realmente de prevaricación a estos sujetos, claro, ¿no? Pero ¿acusar ante quién? Usted sabe cómo está la justicia en el país. Ya, pues tampoco se la agarre conmigo, oiga, yo no soy Indecopy. No, pero todos sabemos, yo ya no confío en esta justicia. ¿Y entonces para qué va a apelar? No, porque yo no apelo a un tribunal civil, apelo al mismo tribunal de Indecopy. ¿A los mismos sinvergüenzas? A los jefes de los otros sinvergüenzas, apelo porque creo que hay una pequeña rendija posiblemente que ellos mismos puedan poner en cintura a uno de sus dependencias. Ah, claro, de repente todavía hay un ser humano ahí. El honor, posiblemente quieren salvar o no, podían salvar el honor diciendo, bueno, esta dependencia se equivocó, lo siento mucho, eso es lo que recurro. Porque sí, yo recurrir al tribunal, a fulano de tal, por favor, no, eso es... Yo, ya he ganado, creo, la opinión pública. Yo creo que nadie en el Perú cree que yo he calumniado a Bryce. Después que lo que ha pasado, ¿no? Que me he fabricado estas pruebas para ganar una reputación. No, a favor. Yo creo que esa parte yo ya la he ganado. Pero yo no es suficiente, porque hay que poner esto no solamente por mí, sino por tantos cientos o miles, no sé cuántos, de peruanos. No, porque el mensaje de Julito Ortega y los suyos, esta mafia que quiere dominar más o menos la crítica, esta mafia bastante podrida, pero que todavía tiene pues alguna reverberancia en viejos periódicos, lo que quiere decir como mensaje es, vale todo. El robo es válido. Todo es lícito. Si yo me vuelo un párrafo de un autor, no es plagio. O sea, el mensaje es, el fujimorismo ha triunfado hasta en la literatura. Exacto. ¿No? Exacto. Y eso es lo que no se puede aceptar. Sí, eso no se puede aceptar de ninguna manera. Es una pena. Muy bien, bueno, señor Morote. Bueno, que pase mejor día. Un abrazo, gracias. Un abrazo y gracias. Regresamos en un minuto.